Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons, atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina. 74 días. Un podcast para contar Malvinas en primera persona. En base al libro de Oscar Luna, Batallón Puloy, del Metegol a la Trinchera. Una producción de Cooperativa Viaraba a 41 años del conflicto por Malvinas. 74 días. La Pradera. El apostadero naval Malvinas, situado en las inmediaciones del puerto, era nuestro territorio. Dormíamos despiertos en guardias rotativas. Conversábamos con los buzos tácticos a cargo de las operaciones con minas acuáticas. Cruzábamos diálogos con algunos de las tropas que estaban de paso. Y cuando podíamos subíamos por la loma, hasta la cima de una pradera. Nos juntábamos ahí y fumábamos un rato. Y llevados por alguna melodía soñábamos con los amores inconclusos. Los habitantes de Puerto Argentino casi no salían de sus casas, eran como seres invisibles. Algunas veces se acercaba el viejo John, un poblador de la isla, y hablaba un rato en inglés con alguno de nosotros. Yo no, yo lo miraba con tanta desconfianza como él me miraba a mí. Cierto día de la semana, las pastorcitas que vivían camino al aeropuerto hacían el reparto de los tarros de leche por la ciudad. Cada vez que las veíamos pasar, las saludábamos desde lejos, como un juego, y como un juego ellas nos respondían. En secreto, quizás compartíamos una sensación similar ante la guerra. No sé cuándo ni qué comíamos. Recuerdo una gran olla de agua cocida con yerba, los dedos amarillos de tanto cigarrillo y la ropa superpuesta que rellenaba el cuerpo y acumulaba el frío. Los ingleses ya dominaban el cielo y el mar y avanzaban sobre nosotros, sin noticias ni alimentos. Cada vez más aislados, aferrados a esa lonja de tierra. El agua nieve lo iba cubriendo todo. Muchos pibes venían de la ciudad y pueblos del interior profundo. La mayoría de nosotros veníamos de los barrios, con distintos recorridos de vida. Uno a veces recordaba lo que había quedado atrás, pero lentamente todo aquello se disipaba, como el pasado de quien se acerca a un precipicio dispuesto a saltar. La mitad. Después del mediodía, un papel comenzó a circular de mano en mano con la velocidad de quien solo repara para ver si su apellido fue seleccionado. La lista tropezaba y se trababa por unos instantes entre los cuerpos y los fusiles que se amontonaban. Era mucho más que una hoja. Era una hoja vuelta a destino. El estás o no estás se multiplicaba. La idea de estar o no estar rebotaba en voces y ojos que se nublaban. ¿Estar? ¿Para qué? La lista separaba al grupo en dos. Una parte quedaba en Puerto Argentino, la otra salía por la tarde a ocupar posiciones de combate en la península Camber. Con Juan, el enano, miramos la lista varias veces. Yo estaba, él no. Nos quedamos un tiempo así, mirando como el horizonte se quebraba. El destino nos separaba, no nos abría la mitad. Juan habló con la oficialidad y con todos los que pudo para venir al frente, pero no logró convencerlos. La decisión a ese nivel se supone que tiene algún fundamento, pero tampoco lo sé. Los pibes se nos acercaban como entendiendo. Yo preparé mis cosas, separé mi bolsa, todo eso que compartíamos. Y juntos caminamos hasta el abrazo final con que nos despedimos antes de subir al barco. La tarde caía como telón de fondo y ya no importaba dónde finalmente la patria me llevaba. Bajamos del otro lado de la península y nos instalamos a pasar la noche en una cabaña precaria. Esa noche lloré. Toda la noche lloré. Profunda y desconsoladamente, como jamás había llorado. Lloraba el dolor de mi desgarro. Lloraba la soledad de mi destino. Lloraba porque ya no sabía cómo seguir. Soberanía. Malvinas es una causa nacional. Lo que históricamente estuvo en juego fue la soberanía. Cuestiones geopolíticas y de dominación colonial convirtieron esa región fría y cercana en un territorio de disputa. La recuperación militar nos sorprendió como sociedad una mañana de abril. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. La decisión fue tomada por la dictadura más sangrienta que conoció nuestro país. La misma que durante años ejecutó un plan sistemático de desaparición forzada de personas, que incluyó mujeres embarazadas, niños nacidos en cautiverios, muchos de los cuales aún hoy desconocen su identidad, instalando a la vez un sistema económico de dependencia y servidumbre con el poder imperialista. La guerra fue un clivaje en la sociedad. El apoyo a la causa Malvina fue contundente y masivo. La magnitud del histórico acontecimiento no soportaba ambigüedades ni medias tintas. La consigna «Patria sí, colonia no», «Patria sí, colonia no» atravesó todas las clases sociales y despertó a un país que parecía dormido. El pueblo en su gran mayoría se apropió del hecho y se volcó a las calles y empujó la gesta. A la distancia, deberíamos comenzar a reconocer que fue un Estado sin garantías constitucionales el que nos condujo a la guerra. La elección de un enemigo externo, poderoso e históricamente enfrentado a la voluntad del pueblo argentino, exacerbó ese sentido épico y desplazó el eje del conflicto. Los años de represión, sometimiento, muerte y silencio hicieron que la violencia como parte del aparato del Estado ya estuviera instalada. Malvinas es y seguirá siendo una causa del pueblo argentino. Las condiciones de improvisación sellaron la suerte de la Operación Rosario. Pero la gesta, permiso Diego, la gesta no se mancha. Escenarios. El escenario de combate se definió como teatro de operaciones. El crucero General Belgrano fue alcanzado por un torpedazo del submarino atómico Conqueror a 36 millas de la zona de exclusión, establecida por Inglaterra para el desarrollo de las acciones de la guerra. Mientras tanto, gente supuestamente notable, ceñidas a las formas y respetando todos los protocolos, dialogaron durante meses con mayor o menor intensidad sobre los tratados internacionales. Alrededor de una gran mesa, en salones confortables de amplios ventanales. Es así. Algunos velan armas. Otros juegan a ser dioses. Priorizan convivencias, gestionan apoyos, trafican armamentos, prueban sus dispositivos nuevos y ponderan la calidad de sus artefactos. Son los peores actores, los más patéticos. Sus perfumes caros no tapan el olor a carne quemada de los misiles que penetran los cuerpos. El hundimiento del Ara Belgrano produjo la muerte de 323 tripulantes. 323 argentinos que fueron alcanzados por un proyectil traicionero que no estaba en los papeles de nadie. Quizás sí. Las armas solo conocen un lenguaje, el exterminio del otro. En ese escenario absurdo,